Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman una vez más a estas transmisiones, ¿sí? Los cultos de los miércoles, los cultos de los domingos. Así que te doy la bienvenida, que Dios esté bendiciendo tu vida en este día. Y es una mañana preciosa, es una maravillosa mañana de domingo, hoy 29 de noviembre, para cantar al Señor y para declarar un grito de júbilo. ¡Woo! Ahí en el lugar donde estés, anímate a declarar un grito de júbilo. Y sorprende a alguno que tengas al lado y te va a preguntar por qué das ese grito de júbilo. Es que tengo alegría, tengo gozo en esta mañana de poder estar junto con mis hermanos, aún a pesar de la distancia, poder estar juntos alabando y reconociendo el nombre del Señor. Amén. Declará un amén si querés en el chat también. Y mi deseo es que en este domingo 29 el Señor pueda estar renovando el gozo de su salvación en tu vida. Que el Señor esté bendiciendo, que el Señor te esté renovando en esta mañana. Y también es mi deseo, porque es mi deseo también personal, es que el Señor nos pueda hablar también en esta mañana. Y que todos los tesoros que Él tiene para nosotros los podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo podamos poner en práctica. Pero también para que podamos estar compartiendo en esta semana de estos tesoros que el Señor nos da cada vez que abrimos su palabra. Doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida. Doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo en la iglesia. Y como siempre digo, al leer los comentarios, esos pedidos de oración en los distintos grupos de WhatsApp, puedo ver lo que el Señor está haciendo en este tiempo, en tu vida, pero también alrededor de los tuyos. Así que gracias, Señor. Es un día de júbilo el que tenemos para disfrutar hoy. Y te animo, como cada domingo, a que sigas participando, a que te sigas conectando, ¿sí? Haciéndolo vas a estar fortaleciendo la unidad en el vínculo de la paz, ¿sí? A pesar de que todavía no nos podemos reunir en el templo, lo podemos hacer así como lo estamos haciendo. Y qué alegría ver a los hermanos cuando se saludan, cuando pueden decir un gloria a Dios, un amén, el saber que estamos juntos aún más allá de la distancia. Así que te felicito, entendiendo que vivimos en el poder del acuerdo y entendiendo que somos familia. Eso es lo que somos. Y como somos familia, y hablando de esto, en breve vamos a tener una reunión especial con cada uno de ustedes que en este tiempo se han unido a través de las reuniones de matrimonio, las reuniones de mujeres, o las reuniones de contacto a través de los jóvenes o los adolescentes, o a los cultos generales como son los domingos y los miércoles. Algunos ya me han hecho llegar el querer participar de esta reunión, así que en breve, en esta semana, vamos a estar anunciando cuándo va a ser esa reunión y nos vamos a estar contactando. Pero por ahí es la primera o la segunda vez que te estás conectando a uno de nuestros cultos, a alguna de nuestras reuniones. Te animo a que puedas escribir en el chat: yo quiero participar. Vamos a tomar nota y vamos a estar llamándote. Qué hermoso, qué hermosa mañana la que hoy tenemos. Y hoy vamos a recordar una promesa que está en el himnario de la Biblia. Y cuando hablamos de himnario de la Biblia, inmediatamente nos viene el libro de los Salmos. Claro que sí, es el himnario, es el lugar donde podemos ir para buscar el alabar al Señor y adorarlo como el Señor quiere, en espíritu y en verdad. Ahí vamos a encontrar poesía para poder expresarle a nuestro Señor. Pero también hay promesa de Dios a través de los Salmos. Y en esta mañana vamos a leer lo que dice el Salmo 138:8. Así dice la Escritura: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor va a llevar adelante los planes que tiene para tu vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, dice el salmista, porque tú me creaste. Este es uno de los versículos más conocidos que se le atribuyen a David, donde podemos ver, por un lado, una promesa de parte del Señor, y por el otro lado, una profunda convicción del salmista. ¿Qué promesa esta que acabamos de leer? Declararlo en tu casa, ¿sí? Mira a alguien y decirle: Señor, ¿qué va a hacer? Cumplirá sus propósitos en mi vida. El Señor va a llevar adelante sus propósitos en mi vida. Declara a alguien, quizás si estuvieras en el templo te diría que le digas a alguien al que estés al lado que el Señor va a cumplir esos propósitos. Él lo va a hacer. En primer lugar, debemos reconocer algo importante, que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, que Él nos eligió. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Usted puede decir, ¿planes para mí? ¿Dios tiene propósitos para mí? Si usted me conociera, pastor, no, el Señor tiene planes para tu vida. Es una declaración de fe, es una promesa la que el Señor te está dando en esta mañana. Y no solamente que Él tiene propósitos para nosotros, que lo debemos creer, que lo debemos recibir, sino que también que esos propósitos Él los va a llevar adelante, que Él los va a cumplir en nuestras vidas, que Él lo va, que lo que Él pensó hacer, lo que Él se determinó hacer con nosotros y en nosotros, Él lo va a llevar adelante. Y la pregunta en esta mañana es, ¿lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar hacer? ¿Lo vas a dejar obrar? ¿Lo vas a dejar, que el Señor te perfeccione? Esa es la pregunta en esta mañana. Como decía el salmista, Señor, no abandones las obras de tu mano. No abandones, no me dejes, no me dejes a la deriva. Y el Señor no lo va a hacer. El Señor está a tu lado. La pregunta es si vas a permitir que el Señor trabaje en tu vida. En tercer lugar, con respecto a los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestra vida, no es por nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestras habilidades, ni con nuestros recursos económicos, ni nuestro estatus social, ni nuestro poder adquisitivo, ni siquiera tiene que ver con nuestra belleza física. No tiene que ver porque... por ejemplo, quien les habla no debería tener propósito ni metas, pero el Señor no mira lo físico. Como le decía el profeta Samuel, yo miro en lo profundo del corazón, miro lo que el hombre no mira. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia inigualable, esa misericordia que es para siempre, esa misericordia, ese amor que es inagotable, es eterno para cada una de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, el salmista declara, no me dejes así, no me dejes así. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Señor, no nos dejes así. Señor, nos dice en esta mañana, no te voy a dejar así. Voy a continuar trabajando en tu vida, voy a seguir capacitándote, los voy a entrenar, los voy a auxiliar, como dice otras versiones, que sea nuestro clamor en esta mañana, no dejes incompleto lo que has emprendido. Que ese sea nuestro clamor en esta mañana, pero también nuestra convicción, que el Señor no lo va a hacer, que el Señor va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y esta seguridad también nos da el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, él va a declarar lo siguiente. Dice, y estoy seguro, en otras versiones dice, estoy convencido de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Amén, amén. Y en esta mañana vamos a permitir que el Espíritu Santo nos siga hablando, que el Espíritu Santo nos ilumine una vez más a través de su palabra. Vamos a continuar con la lectura de la carta del apóstol Pedro que habíamos comenzado la semana pasada. Y yo te animo a que abras tus oídos espirituales, que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que el Señor tiene para decirnos también en esta mañana. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 6 al 11. Dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Ese es el obrar de Dios en nuestras vidas. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. ¿Sí? Para que vayamos viendo. El Señor toma la iniciativa corrigiéndonos a nosotros en este proceso del obrar de Dios en nuestras vidas, en este proceso de crecimiento y de madurez. Y la tarea de nosotros es aceptarlo con humildad. Y dice más adelante, después cuando llegue la hora, Él nos exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmemente la fe. sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Y va a agregar en los versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos perfecciones. Señor, te pedimos en esta mañana que nos establezcas, que nos afirmes y nos fortalezcas en este tiempo. Queremos recibir tu palabra, Señor, y que ella pueda producir una transformación en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Levantamos, Señor, adoración a ti. Tú, Señor, que te mereces toda la gloria y toda la honra. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y el título del sermón en esta mañana es el siguiente: que estamos en proceso de incompletos a completos. ¿Escuchó bien? En proceso de incompletos a completos. Y vamos a ver cuatro aspectos de este proceso que se desprenden de esta carta. En primer lugar, debemos aceptar la corrección. Dice que el Señor nos corrige con su mano poderosa. Y lo primero que tenemos que hacer es volver a recordar lo que decíamos al principio, que Dios tiene planes para nosotros, que Dios tiene propósitos para nosotros, que hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros, y esos planes Él los va a llevar adelante a través de un proceso. No es de un día para otro, no es para mañana. Estamos acostumbrados en la sociedad donde vivimos que queremos todo para mañana, o queremos todo para ayer, pero no es instantáneo, no es de un día para otro. Así que yo lo animo para que en esta mañana no se desanime, porque todavía quizás no ha logrado todos esos avances que usted quería en su vida espiritual, en su carácter y en sus emociones. Es un proceso el que estamos transitando junto al Señor. Pero qué alegría, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está a su lado y se niega a dejarlo así. Se niega a dejarlo incompleto, se niega a dejarlo desahuciado. Él no dice, bueno, ahora los creé, ya arréglenselas ustedes, sino todo lo contrario. Está a nuestro lado para enseñarnos, está a nuestro lado para exhortarnos y, como dice el pasaje, para corregirnos bajo su mano poderosa. Pero hay algo, como decía hoy, hay algo que nos toca a nosotros, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y lo que debemos hacer es dejarnos corregir, por el Señor, dejar el orgullo de lado. Tengo que abandonar mi autosuficiencia, esa autosuficiencia que me lleva a pensar o decir que me lo sé todo, que no necesito de nadie, que nadie me puede o nadie me va a decir lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer. Eso habla de mi orgullo. Y el apóstol Pedro está diciendo que debemos aceptar la corrección del Señor y lo debemos hacer con humildad. Si lo hacemos de la otra manera, va a ser difícil que con esa actitud podamos crecer, va a ser difícil que podamos avanzar, va a ser difícil que podamos madurar en nuestra vida espiritual, va a ser muy difícil ser llenos o estar llenos del Espíritu Santo, va a ser muy difícil ser completos en Él. Y el mensaje de hoy es que es un proceso de incompletos a completos en el Señor. Y el apóstol Pedro, nos exhorta a ser humilde, nos exhorta a aceptar esa corrección que viene de parte de nuestro Dios, que trae, dice, una exaltación. Esto habla de que trae una aprobación de parte del Señor, una aprobación inmerecida, un reconocimiento inmerecido de parte de nuestro Señor. Y eso nos habla de una bendición que termina como resultado dando crecimiento a nuestra vida espiritual. Termina dándonos madurez, pero también nos termina dando esa plenitud en Él. En segundo lugar, dice el apóstol Pedro que no solamente tenemos que aceptar la corrección del Señor, sino que debemos confiar en Él. Y la pregunta en esta mañana es, ¿usted está confiando en el Señor? ¿Estamos confiando en el Señor en este tiempo? Nuevamente nos encontramos con lo que nos toca a nosotros y con lo que el Señor hace por nosotros. Y lo que nos toca a nosotros, según el pasaje, es confiar en el Señor, confiarle todas nuestras preocupaciones a Él. ¿Y qué hace nuestro Dios por nosotros? Lo dice muy claramente. Él cuida de nosotros a través de su gracia y de su amor. Él cuida de cada una de nuestras necesidades. Él atiende cada una de nuestras preocupaciones. Muy importante es lo que nos revela este pasaje. Tenemos que confiarle, escuche bien, todas nuestras preocupaciones, no solamente algunas de nuestras preocupaciones, no las que consideramos más graves, ni tampoco las que consideramos menos graves, no solo aquellas que nos preocupan más o aquellas que nos preocupan menos, todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, debemos confiárselas a Él. Incluso aquellas preocupaciones que usted no se animó a compartirle a ese amigo tan íntimo, a esa persona a la cual usted recurre, aún esas preocupaciones que muchas veces nos quitan el sueño por las noches, esas debemos compartirlas con nuestro Señor. Esa preocupación por esa relación familiar, por esa crianza de los hijos que se ha puesto difícil, o por esas relaciones familiares que también se han puesto un poco complicadas y que se ha acentuado en medio de la pandemia, quizá esa relación con su esposo, con su esposa, esas situaciones que todavía son difíciles de resolver, de complementarse, quizás esa preocupación en lo laboral, qué va a pasar, o qué va a pasar en lo económico, las deudas que en este tiempo quizás lo están angustiando, todas esas preocupaciones hay que dejarlas en el Señor. Quizás esa preocupación tiene que ver con alguna dolencia física, con alguna enfermedad, quizás esa preocupación que usted está teniendo es en lo espiritual. Y es tiempo de que podamos confiar en el Señor, es tiempo hoy de que podamos dejar todas nuestras preocupaciones en el Señor. Él debe conocerlas, deben ser conocidas para nuestro Señor. Él espera que nosotros podamos confiar en Él, que podamos depositar nuestra fe en Él. No confiárselas al Señor puede revelar algunas cosas. En primer lugar, mi falta de fe. Quizás mi falta de confianza de que Él pueda resolver esa situación en mi vida o en la vida de mi familia. Y el Señor tiene todo poder. Aparte, el pasaje lo declara, es promesa. Él tiene cuidado de nosotros. Pero también esto de no confiarle al Señor nuestras preocupaciones quizás hable también de nuestra autosuficiencia, de creer que podemos solos, de creer que podemos resolverlos con nuestras fuerzas. Hasta que no damos cuenta que no podemos más, hasta que no damos cuenta que no podemos solos. ¿Cuántos cristianos, sí, usted conocerá, o cuántas veces nosotros hemos actuado de esta manera, usted y yo, cuántas veces hemos sido tan raros que sabemos esto, pero no lo creemos? Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, leemos el versículo, lo hemos leído en más de una oportunidad, pero no le creemos, ¿eh? Estamos, al contrario, decidimos llevar esa mochila, ¿sí? Que a veces no son grandes preocupaciones, pero son pequeñas preocupaciones. Y bueno, esta me la cargo yo. Y hay otra preocupación, esta también la puedo resolver yo. Y vamos cargando una mochila que luego se convierte en una mochila muy difícil de poder llevar. No tiene que ver con las grandes preocupaciones, sino con esas pequeñas preocupaciones que luego traen estrés, traen a veces enfermedades, falta de sueño, el no poder dormir, una falta de descanso. Ese estrés viene a raíz de, en vez de entregar esas cargas, en vez de entregar esas preocupaciones, las asimilamos, las cargamos sobre nuestros lomos. Y el Señor dijo, traigan a mí todas sus cargas y que yo le voy a dar las mías, que es ligera. Dejen esas cargas pesadas en mí, yo los haré descansar. Las grandes muchas veces se las dejamos a Dios y las pequeñas las vamos cargando. Y en algún momento esas cargas, esas pequeñas cargas se convierten en una carga muy pesada. Hoy es tiempo, querido amigo, querido hermano, hoy es tiempo de poder dejar todas nuestras preocupaciones en el Señor. Seguros, ¿sí? Tenemos que estar seguros, completamente convencidos que Él está atento, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben por qué? porque es promesa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios. Debemos creerlo porque es promesa de Dios, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Lo dice su palabra, lo declara su palabra. En tercer lugar, dice que en este proceso debemos estar alertas y resistiendo. Así lo dice claramente el pasaje. Debemos estar alertas y resistiendo. El apóstol nos hace un llamado a mantenernos sobrios, a mantenernos prudentes, a tener mucha templanza, a mantener el dominio propio en nuestras vidas, no permitiendo que esas emociones nos desborden a tal punto de que nos hagan pecar. Debemos tener dominio propio, debemos tener templanza, que es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Debemos desarrollar en nuestras vidas el carácter de Cristo, cómo Él actuaba, cómo Él resolvía frente a las situaciones más difíciles, más complicadas. Debemos tomar a Jesús como ejemplo. Debe ser nuestra guía y nuestra dirección. El control de nuestras palabras, lo que decimos, lo que hablábamos también el domingo pasado, controlar lo que digo, cómo lo digo hacia los demás, controlar mi temperamento, mis reacciones frente a los demás cuando estoy enojado, cuando decimos me hacen enojar, en realidad nadie nos hace enojar, nos enojamos nosotros y debemos tener autocontrol. Al mismo tiempo, así como debemos tener dominio propio, el apóstol nos dice lo siguiente, que debemos mantenernos velando, atentos, despiertos y alertas. ¿Por qué? Y va a ser muy claro. Dice, porque nuestro adversario, el diablo, anda rondando, ¿sí? Anda acechando. Dice que anda acechando como un león rugiente, o como dice otra versión, anda dando vueltas como un león hambriento. ¿Saben qué? Buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Satanás anda dando vueltas, está ahí buscando a ver qué puede hacer, cómo puede dañar tu vida, cómo puede robar, mientras el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando esos adoradores, dice Juan capítulo 4, con aquellos adoradores que lo aman, aquellos adoradores que lo hacen con conocimiento, aquellos adoradores que viven en santidad. Mientras el Señor está buscando esa clase de adoradores que adoran en espíritu y en verdad, Satanás de la misma manera está buscando, ¿sí?, a los cristianos para matar, robar y destruir. Y ¿saben qué? Es triste, pero la verdad que son presa fácil, obviamente, todos aquellos que se encuentran en debilidad espiritual. Y no es para que se asuste, es para que podamos tomar conciencia de nuestra realidad espiritual y ponerlas en sujeción al Señor, someternos a Él para que el enemigo huya. Son presa fácil, obviamente, todos aquellos que se encuentran en debilidad espiritual, que están desatentos. Que dice el apóstol, estén atentos, estén alertas, porque el diablo no se toma descanso, anda buscando a quien devorar. Entonces debemos estar atentos. Aquellos tienen que preocuparse, aquellos que no se sujetan a Dios, que no se dejan corregir, como dice el apóstol, bajo la mano poderosa de Dios, aquellos que son orgullosos, que se consideran autosuficientes, creyendo que pueden solos, que no necesitan de la familia de Cristo, que no necesitan leer la palabra, que no necesitan orar, que pueden con su fuerza, están a merced de Satanás. Que no aquellos que no rinden esas preocupaciones al Señor, aquellos que los agarra a Satanás débiles porque no están depositando sus cargas en el Señor, sus preocupaciones en el Señor. Y Satanás aprovecha a aquellos que están débiles, aquellos que se dejan vencer por las tentaciones. En cambio, aquellos que estamos atentos, aquellos que conocemos al enemigo, ¿sí?, que sabemos que anda rondando, que anda acechando, que no lo subestimamos, ¿sí?, que sabemos bien quién es, nos mantenemos alerta, aquellos que no desconocemos sus artimañas, sus estrategias, sus propósitos bien definidos. Y lo veníamos mencionando, el propósito de Satanás es matar, robar y destruir los planes que Dios tiene para tu vida. Tenés que creerlo, porque lo primero que te va a hacer creer Satanás, si te agarra débil, es que no hay propósito, es que Dios no tiene planes para tu vida, es que voy a hacer, No sé qué dones tengo, no sé qué ministerio. Recién me conecto por primera vez y el Señor te dice que te ama. Y Satanás va a venir y decir, a vos te va a amar como sos, con tus errores, con tus defectos. Y lo veíamos la semana pasada, el Señor te ama. Dios te ama como amó al Hijo, como ama el Hijo. Así nos ama el Señor, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero no nos va a dejar así. Él nos va a capacitar, Él nos va a auxiliar en este tiempo. Por lo tanto, el Señor tiene planes. Esto grabátelo en tu corazón. Por lo tanto, debemos resistir todo ataque del enemigo. Y lo debemos hacer manteniéndonos firmes en la fe, sostenidos en sus promesas, sabiendo que algo muy importante que dice el pasaje, que no somos los únicos que estamos atravesando esas dificultades. Quizás a usted le pasa como a mí habrá pasado en algún momento, creer que mis problemas, creer que mis pruebas o mis circunstancias las vivo solo yo y que los demás no están atravesando las mismas dificultades, las mismas tentaciones, los mismos problemas, incluso tratar con los mismos pecados. Dice que todos los hermanos en todo el mundo están sufriendo los mismos ataques, están sufriendo las mismas tentaciones. Pero yo quiero decirle algo, no es un consuelo esto, de que las demás personas, que otros cristianos tengan luchas, sino que el consuelo y la esperanza y el gozo que tenemos es que otros en otras partes del mundo, con las mismas luchas que nosotros tenemos, están venciendo. Y esto habla de que podemos hallar victoria en el nombre de Jesús. Así que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra seguridad, nuestra confianza no está en que otros tengan lucha. Esto, por un lado, es bueno saber que otros están batallando, pero lo mejor es saber que otros están venciendo y que podemos vencer en el nombre del Señor. Podemos resistir al maligno y huirá de nosotros. Amén. Y en cuarto y último lugar, en este proceso de incompletos a completos, podemos reconocer esto mismo, que es un proceso, que es un proceso, que luego, dice el apóstol, luego de padecer un poco de tiempo, vamos a hacer, y va a nombrar cuatro características del obrar de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, dice, serán perfeccionados. Vamos a ser perfeccionados. Claro que sí, el Señor, como decía al principio, no va a dejarnos así. Va a sacar lo mejor de nosotros, va a sacar lo mejor de tu vida, de cada uno de nosotros. Nos va a entrenar, nos va a capacitar y nos va a sacar bien bueno. Así que mira a alguien en tu casa y decirle, el Señor me va a sacar bueno, el Señor va a sacar lo mejor de mí. Esto nos habla este pasaje, el Señor nos perfecciona. Dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios supremo, el Señor, no dice el Señor de la gracia, de toda gracia, de todo amor, de todo perdón, de toda oportunidad. Ese que nos eligió, ese que nos llamó, ese nos va a perfeccionar. Y va a agregar algo más, dice que nos va a afirmar. El Señor va a afirmarnos en este tiempo. Por supuesto que lo va a hacer. ¿Y qué va a afirmar en nuestras vidas? Va a afirmar nuestra fe, va a afirmar nuestra confianza en Él, va a afirmar sus principios y valores en nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, querida iglesia, querido hermano, querido amigo, vas a ser conocido en este tiempo por las convicciones que el Señor ponga en tu vida, esas convicciones que Él va a firmar en este tiempo. Como decía la semana pasada, tiempos difíciles, tiempos donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. El Señor va a grabar esas convicciones en tu vida, las va a firmar en este tiempo. En tercer lugar, el Señor nos va a fortalecer, ¿sí? En medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. No tengo dudas, no tengamos dudas que en medio de toda oposición, que en medio de toda hostilidad y prueba que nos toque atravesar, toda dificultad que tengamos que enfrentar, el Señor va a estar con nosotros. Vamos a contar con su fuerza y con su poder. ¿Saben para qué? Para no bajar los brazos, ¿sí? Para seguir adelante. Él va a continuar la obra que comenzó en nosotros. ¿Sabes hasta cuándo? No hasta mañana, no hasta la semana que viene, dice, hasta que el Señor venga, hasta estar perfectos en Él, hasta que nos encontremos con Cristo Jesús. En cuarto lugar y último, dice que Él nos va a establecer, vamos a ser establecidos por el Señor. Y esta es nuestra confianza, y esta es la confianza que tiene que haber también en tu vida en esta mañana, que Él va a restaurar nuestra tierra. Él va a restaurar nuestra tierra si nos disponemos a sembrar semillas correctas. ¿Sí? Esas semillas que el Señor puso en tu vida, de amor, de perdón, de gozo, de obediencia, de santidad. Si podemos sembrar eso en nuestra tierra, Él va a sanar nuestra tierra, Él va a sanar nuestro corazón. Debemos disponer nuestro corazón para que Él pueda hacer esa obra en nuestras vidas. Y a partir de esto va a dar fruto y va a haber cosecha. Nuestros graneros, yo te quiero animar con esta palabra, tus graneros van a estar llenos de plenitud, no solo para nosotros, no solamente para crecer nosotros, madurar nosotros, sino para poder compartir con otros en este tiempo. Vamos a tener nuestros graneros llenos, el Señor va a restaurar nuestra tierra, el Señor va a sanar nuestra tierra, vamos a estar completos en Él. Amén. Es un proceso. Yo te bendigo en esta mañana. Yo doy gracias al Señor. Y doy gracias al Señor por tu vida. Y doy gracias porque el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros y Él será fiel en ir perfeccionándola. Y quiero terminar orando en esta mañana. Quiero terminar orando por tu vida. Para que el Señor pueda afirmar tu vida, para que el Señor pueda perfeccionarte, para que en este tiempo te dejes corregir por la mano todopoderosa de nuestro Señor, para que en este tiempo sea un tiempo donde vos dejes el orgullo, donde puedas compartir todas esas preocupaciones y las dejes en el Señor y puedas vivir una vida de gozo y de plenitud, que sea un tiempo de crecimiento en tu vida espiritual. Y quiero, déjame orar en esta mañana, quiero orar por tu vida, por esto también. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia, por tu revelación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque nos vas a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en este tiempo. Eres bueno, eres el Dios de toda gracia. Señor, te amamos, Señor. Te reconocemos, Señor, a ti. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana y te decimos, Señor, queremos nuestros graneros llenos. Señor, queremos que sanes nuestra tierra. Te lo pedimos y lo clamamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.